información que tenemos en cuanto a este frente frío número 12. Vamos a la música para calentarnos con más chocolate. Vamos a escuchar ahora María Terolero Le. Es la versión de Jorge Sosa sobre María Terolero Le, tema tradicional del grupo mexicano Son de Madera. También nos habla acerca del chocolate. La 5:28. De la mañana con 32 minutos, 5:32 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Esperamos les esté gustando esta música que estamos transmitiendo de los grupos Son de la Ciudad de México, de la Escuela Nueva Cultura de Colombia y Papagayo Azul de Uruguay, una producción titulada Chocolate que nos trajo Gabriel San Vicente ahora que estuvieron en Colombia. Pues allá tuvieron varias presentaciones con estos otros grupos de los grupos de la Escuela Nueva Cultura de Colombia son Rabo de Nube y Rodocrosita. Entonces, pues les agradecemos que nos hayan traído este material. Son 10 piezas, a ver si nos da tiempo pues de compartir la mayoría, porque ya en la segunda hora del programa también presentaremos el material de La Rumorosa con María Inés Ochoa, que nos están reportando que probablemente ya no venga directamente, está haciendo mucho frío, mañana tiene la presentación en el Lunario, y pues ha estado ensayando, hay que cuidarse la garganta, no se preocupen, entendemos esta situación con un concierto mañana y levantarse el día de hoy con este frío. Tan tempranito, no hay ningún problema, lo entendemos, pero tenemos la música y recordaremos esta presentación mañana en el Lunario del Auditorio Nacional a las 21 horas. Ahí estará María Inés Ochoa y el colectivo de músicos de La Rumorosa una vez más, presentando su material, su concierto, interpretando pues de varios autores, por ahí entre ellos Marcial Alejandro, ha interpretado algunos temas María Inés Ochoa, y ya agradecemos a Jesuita Abraham que se haya comunicado con nosotros hace un momento para informarnos esto, y pues les deseamos éxito. Gracias, gracias también por reportarse. Y vamos con las llamadas, cuando son las 5 de la mañana con 34 minutos, nos llaman desde Cherán, Michoacán. Tata José Merced, amigo purépecha de Cherán, nos dice en su comentario que los meteorólogos ya dejen de engañar a la gente inventándose nombres para las tormentas y le digan la verdad, que consiste en que las aguas abundantes que tenemos son para la limpieza que la Madre Tierra está haciéndose a sí misma, por la razón de que están llegando energías cósmicas nuevas. Y nos pide el teléfono de Son de la Ciudad. Te lo damos con todo gusto, Tata José Merced. 56-54-18-26 es el teléfono de Son de la Ciudad. Una vez más, 56-54-18-26. Y efectivamente, pues de forma natural, la Madre Tierra también se sacude de tanta contaminación, de las impurezas, de la contaminación que le generamos, y pues hay alteraciones desafortunadamente graves en la naturaleza, en los ecosistemas, el cambio climático, del cual ya nos hablaba también ayer nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, pues es grave y tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para no continuar deteriorando a la Madre Tierra, a la Madre Naturaleza, con estas situaciones, y entre ellas en estas fechas supuestas de alegría y felicidad que vienen, como es diciembre, el fin de año, la Navidad para algunos, el nacimiento del señor Huitzilopochtli para otros, y las diversas formas en que lo recordemos o lo festejemos, nosotros los invitamos a que se haga en armonía con la naturaleza, en armonía con nosotros mismos, y una de las formas armoniosas puede ser evitar consumir energía de manera excesiva. En estas fechas vemos muchas casas, muchas fachadas, lugares públicos iluminados, pues demasiado. Decimos nosotros, ¿de qué sirve el ahorro de energético en el horario supuesto de verano si para estas fechas o algunas otras pues hay un derroche en el consumo de energía? Yo creo que de manera simbólica, por esa alegría que nos producen estas fechas, pues se puede adornar o buscar alternativas, pero no con ese consumo excesivo de energía que también daña a la naturaleza, daña a la Madre Tierra, porque entonces pues estamos entrando en una contradicción tremenda. En días de armonía y de cuidar a la Madre Tierra, nosotros la estamos dañando cuando también se da el consumo también de energía eléctrica y de otro tipo de energías. Hay que consumir energías limpias. Gracias, Tata José Merced, amigo purépecha de Cherán, Michoacán, por llamar y hacernos recordar esto. Alicia Padilla Nos dice, sigamos adelante y un abrazo muy fuerte al equipo del campo y de la ciudad, así como a los radioescuchas, con el calor del chocolate y la fraternidad del maíz. Invitamos al taller de educación para la salud. Nos puede unir como mexicanos. Informes al 56-71-36-46. 56-71-36-46. Roberto Santiago Santiago, felicidades. Invito al taller Aprendamos a utilizar los frutos del árbol del olivo. Se imparte el sábado 16 de noviembre en San Lorenzo, Chimalhuacán, Estado de México. Más informes al 58-51-66-47. 58-51-66-47. Gracias, Roberto. También tenemos la llamada de Fernando López Leiva de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Hace unos días pasamos junto a Catedral en el Zócalo, donde los triquis tienen su campamento, y vimos que están repletos de chamarras, gorras y chalecos que venden. Con seguridad, quien necesita o necesite protegerse del frío, allí podrán conseguir algo bueno y de paso ayudarlos a sobrevivir. Y se refiere pues a las chamarras, gorras y chalecos que ellos mismos producen como artesanos, no vayan a pensar a las que les han llevado. Fernando López Leiva pues nos dice de esto, y es que pues son productores de vestido también. Los triquis tienen cosas muy bellas, muy bonitas, vestidos, además para las damas, para las mujeres, algunas chamarritas, como dice Fernando López Leiva, hasta de lanita tienen por ahí algunos gorros que vale la pena conseguir para este frío. Y pues no se dejen llevar por el consumismo en estos días de el Buen Fin, vaya a terminar en mal fin. Entonces pues cuiden su lanita, que trabajo seguramente nos cuesta ganarla, y ahorita todo mundo se está la rebatinga de qué nos venden, qué nos mandan, para ver si les compramos. Y pues cuídenlo, hay que comprar pues solo lo necesario. Luego, con tanta publicidad, luego la engañosa, se va uno de avance y terminando estas fechas no tiene uno ni para comer. Entonces los invitamos a reflexionar, cuidar su dinero, y si no lo tienen, pues con más razón, cuidado con los créditos que pueden endeudarlos muchísimo. Gracias, Fernando López Leiva, por la recomendación de ir a comprar ahí unas chamarritas o gorras, chalecos a los hermanos triquis junto a Catedral en su plantón. Son los hermanos de Oaxaca que ya tienen pues algunos años desafortunadamente desplazados de su comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, y acá viven en la Ciudad de México algunos, otros en la ciudad de Oaxaca, y hay que apoyarlos. También nos llama el doctor Noel García de Tlacolula, Oaxaca, y nos dice que el chocolate en Oaxaca es una bebida muy tradicional. Todos los días está en la mesa del campesino, hasta del más pudiente. El chocolate se mezcla con trigo y es una bebida que se toma como postre en una fiesta. Aquí en Tlacolula, por ejemplo, y aquí en Oaxaca, el chocolate es muy utilizado en las bebidas. El cacao lo traemos de Chiapas y Tabasco. También se hace el pan de cazuela con chocolate y pasas. ¡Ah, qué rico y qué sabroso! El chocolate, y más como ahorita que hace frío, un chocolatito ahí, calientito, bien espumosito, qué sabroso, y sobre todo si es natural, que no tenga químicos ni conservadores. Por cierto, ayer estuvimos aquí en Radio Educación, y en la expoventa que tenemos en la explanada de Radio Educación de artesanos, también se está vendiendo muy buen chocolate. Compramos por ahí unas barritas de aproximadamente 20 gramos cada una, de cacao natural, de chocolate natural, hay amargo, 10 pesos cada barrita, de muy pequeñita, de 20 gramos, pero que bien pues nos sirve para hacer un par de tacitas, depende de lo cargado que lo quieran o más, de chocolate, o llevar unas dos, ¿verdad? Tienen uno combinado también con menta, pero nosotros compramos del natural, sin azúcar tienen, sobre todo para las personas que no pueden consumir tantos carbohidratos, tantas calorías, hay sin azúcar completamente, vale mucho la pena, porque luego hay unos que dicen, para diabéticos, no traen azúcar, pero traen las porquerías químicas de los edulcorantes, que también pues generan otros problemas a la larga de salud. Y este chocolate que están vendiendo por acá es sin azúcar y también sin edulcorantes, un poquito, por supuesto, amargoso, pues es natural. Ya lo podrán, a lo mejor a su gusto, si pueden endulzarlo con algún endulzante natural como la miel de abeja, un poquito de canela, ¿por qué no? Pero aquí están también los artesanos en Radio Educación, y en uno de los puestos hay chocolate, y en una olla de barro también están vendiendo vasitos de chocolate calientito. Ya más tardecito, por ahí de las 10, 11 de la mañana, se ponen los artesanos. Visítenlos aquí en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, casi esquina con Avenida Coyoacán, entre Avenida Coyoacán y Adolfo Prieto. Son nuestras instalaciones de Radio Educación, y aquí está esta muestra artesanal, también promocionada, promovida por el sindicato, por la Delegación Sindical de Trabajadores de Radio Educación. Bueno, son las llamadas que tenemos hasta el momento, y vamos con algunas de las notas más importantes que aparecen en la prensa nacional. Tenemos a nuestro alcance la portada del periódico La Jornada de este jueves 14 de noviembre de 2013, y nos dice como primera nota, daños en 18 municipios veracruzanos por el frente frío. Inundan las fuertes lluvias 12 comunidades e incomunican a 25. Caen árboles y postes en varias entidades por vientos de 100 kilómetros por hora. Un muerto en Puebla por un deslave. Otro perece en el Distrito Federal por hipotermia. Y viene una foto de un indigente en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pues ahí, cubriéndose lo más que puede, hasta con unos peluches por ahí que traen una bolsa y con ropa. El frío, en algunas delegaciones, las autoridades capitalinas pusieron en marcha el programa Cenas Calientes en apoyo a personas en situación de calle. En zonas altas de Álvaro Obregón se reportan temperaturas de 3 grados centígrados. La foto de Francisco Olvera viene hoy en el periódico La Jornada, que nos da pues cuenta de este frente frío que pues llega hasta acá, hasta la capital del país. Y también otra nota en La Jornada nos dice, la violencia cuesta al país entre 8% y 15% del PIB, del Producto Interno Bruto. Secretaría de Salud dice, esto es una enfermedad contagiosa y mortal, pero prevenible. Mercedes Juan. Causa daños materiales en la productividad y genera altos desembolsos en salud. Buena reflexión de la Secretaria de Salud, Mercedes Juan. También otra de las notas, este día en La Jornada, demandan sacar de lo oscurito el pacto transpacífico. La negociación exclusiva del presidente, dicen en el Senado. Grupos especializados piden abrir debates tras lo revelado por Wikileaks. Acotar el uso de Internet violaría el derecho a la información, advierten. Las restricciones del acuerdo tendrían efecto catastrófico para México. Varios corresponsales y reporteros de La Jornada abordan este tema, si usted lo quiere consultar más ampliamente, hoy en La Jornada. Gas natural fenosa, en la contraportada nos dicen esta nota, gas natural fenosa denuncia extorsiones en 13 delegaciones, funcionarios condicionan aprobación de permisos a cambio de mordidas, acusa. Se aplica tortuguismo si no se entrega dinero. Y bueno, nace la editorial Casalam, difundirá sus estudios, arranca con 6 títulos, prosiguen los festejos por el 20º aniversario. En video, el fallecido Tobar de Teresa elogia la pluralidad de ideas del lugar, de Casalam. Decenas de miles de filipinos intentan huir de zonas devastadas, también es otra de las notas esta mañana, y consideran fracaso social la deserción en universidades. Es un problema multifactorial, señalan en Foro Latinoamericano. La solución no es única y hay que revisar el tema, insta el rector Narro. El índice de abandono está entre 7.5 y 8.5%, según cifras de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. La crisis es mayor en educación media superior. Lucía Monroy Cazorla dice esto. Pues parte de la información en el periódico La Jornada. Y el adulto que murió por hipotermia fue en San Bernabé, Ocotepec, allá en Contreras, ante las bajas temperaturas. Son las montañas del Distrito Federal prácticamente, el Cerro del Curdío, el Cerro de San Bernabé, algunas de ellas, en donde sí las temperaturas pues son muy, muy bajas y hay que cuidarse mucho. También aquí en la zona centro también hay que cuidarse porque también esta mañana estamos a 7 grados Celsius. 5 de la mañana con 49 minutos. Y vamos con más música de Chocolice. Ahora toca el turno. Vamos, dejé la portadita, aquí está. Vamos ahora. Hacia Belén va una burra, se llama esto. Y ya es pues un villancico tradicional, con la adaptación de Susana Bosch de Uruguay, la voz de ella misma, de Susana, y Julio Brum también participó en las guitarras, sampler de mandolina y teclados, Fernando Yáñez. Así es que vamos a escuchar Hacia Belén va una burra, y esto pues nos va acercando también a los festejos de diciembre y a este disco Chocolates dedicado a nuestro chocolate. Las 5 con 50. Que te apure, María. Te comen el chocolatillo. Apura esa burra. Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Siempre miedo, yo me lo quité. Cargada de chocolate. Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me siempre miedo, yo me lo quité. Cargada de chocolate. María, María, ven acá corriendo. Que chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo. Que chocolatillo se lo están comiendo. Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate. Lleva su chocolatero, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafe. María, María, ven acá corriendo, que chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que chocolatillo se lo están llevando. María, María, ven acá corriendo, que chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que chocolatillo se lo están llevando. María, María, ven acá corriendo. Pura colastillo, se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo. Pura colastillo, se lo están comiendo. 5:52, ya 53 minutos, 5:53 del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XEPPM 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros en onda corta y XEEP 1060 kilohertz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet www.radioeducacion.edu.mx. Y mandamos un saludo a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal, porque ya a las 6 de la mañana pues saldremos de onda corta y por supuesto seguimos en el 1060 de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional desde el río Bravo hasta el río Suchate, y un poco más allá llega a esta hora de la mañana la señal de Radio Educación. Y ya que estamos hablando del chocolate, encontré también en el diccionario del náhuatl en el español de México que nos regaló nuestro maestro Carlos Montemayor, coordinó este trabajo en el que participaron algunos nahuatlactos de Milpa Alta, también Enrique Rivas Paniagua por ahí colaboró, pues es un trabajo muy interesante, hay que tenerlo a la mano como mexicanos, por lo menos un diccionario del náhuatl, y este pues fue editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues viene la información sobre chocolate, vienen algunos refranes que les voy a compartir también sobre el chocolate, pero quiero decirles que para la presentación de María Inés Ochoa de mañana en el Lunario, será a las 21 horas, pero pueden ir adquiriendo a través de esta distribuidora electrónica de boletos en el Distrito de Federal, muy conocida, los boletos o directamente en la taquilla del Lunario a partir de las 11 de la mañana de hoy. Está abierta la taquilla, pueden adquirir allí los boletos para este concierto de La Rumorosa, este colectivo de músicos con María Inés Ochoa. El concierto será mañana a las 21 horas y nos avisan que tenemos 3 pases dobles, nos regalan los amigos de La Rumorosa y María Inés Ochoa, por supuesto, Jesuita Abraham, 3 pases dobles para las personas que nos llamen y nos digan, les vamos a poner hoy pues algún requisito que es algún pensamiento, algún refrán, alguna anécdota sobre el chocolate. Está sencillo. Díganos algo, ya que estamos hablando del chocolate, de este gran producto mexicano, famoso en todo el mundo y de origen en nuestro país, con nuestros abuelos mexicanos. Pues díganos algún dato. Los iba a dar ya los refranes yo y los datos, pero mejor esperamos que los amigos del público nos den algún dato, alguna anécdota, algún pensamiento. Y las 3 primeras personas que llamen y nos lo digan, pues se van a llevar, si es que pueden asistir mañana al Lunario, cada una un pase doble. Tenemos 3 pases dobles para las 3 primeras personas que llamen. 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, los teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación. Voy a leer algunas llamadas. Maru Payares, una colaboradora, fue productora también los días viernes de este programa hace ya un buen rato, hace más de 15 días, para que no se oiga tan raro, para no decir hace, pues casi después de que inició del campo y de la ciudad, nos acompañó y siempre apoyó y nos sigue apoyando. Maru Payares, entusiasta, campesina de este programa, campesina lo digo porque pues es, así le decimos a la gran familia también del campo y de la ciudad. Un saludo a Marco y Sergio y les deseo que continúe este éxito. A mí me hacen mi día muy feliz. Felicidades, nos manda decir Maru. Gracias Maru por llamar. Y más feliz también si te comes un pedacito de chocolatito o media tacita, ¿verdad? Que luego las mujeres guardan mucho la línea. Son muchas calorías, muchos carbohidratos. Pero esa energía en esta época que baja la temperatura, por algo se le antoja al organismo, un chocolatito caliente nos da felicidad, nos pone de buen humor, sin exceso. Sin exceso, porque si no también trae consecuencias, pero un poquito. Ahora está demostrado que pues se producen, eleva los niveles de endorfinas en el organismo, y eso pues genera sensación de bienestar, felicidad. Nuestro chocolate, pues si nuestros abuelos no estaban equivocados en lo que comían, y sobre todo comerlo sin los aditivos químicos, conservadores, colorantes que traen algunos productos, tratar de conseguirlo de manera natural. Hay una marca de Oaxaca que hemos encontrado también por ahí, de las más famosas de Oaxaca, que también lo venden sin azúcar y está riquísimo el amargo sin azúcar. Claro, es un poquito más caro porque es chocolate puro, pero vale la pena. Y aquí en Radio Educación al ratito tendremos todavía hasta el día de mañana, nuestros artesanos están vendiendo por ahí sus productos y hay un puesto con chocolate completamente natural, licor de cacao también vimos por ahí, entre otras cosas. Gracias Maru Payares, saludos, felicidades también. Felicitas Perfecto, nos dice en su llamada, felicidades a Sergio y Paula Rita por su cumpleaños, que la vida les siga sonriendo, gracias. Yo no entiendo por qué le dicen al chocolate espumosito, en mi pueblo queda negrito, pero queda muy rico. Tiene razón, doña Felicitas. Bueno, hay que estarlo batiendo. Y bueno, ahí ya me acordé de un refrán de luego, luego, ¿verdad? De los que me acuerdo yo. De los refranes del abatido del chocolate. Cuando se bate, pues sí queda espumosito también. Pero ese que se licúa y seguramente trae algunos aditivos químicos, pues se hace gran espuma. Ese, pues no creo que sea muy bueno. La espumita, pues no es demasiada, la normal del chocolate puro natural, que es, se los digo porque es el que consumo. Por cierto, por aquí traigo unas barritas de ese chocolate que compré ayer aquí a los artesanos. Y pues hace poquita espuma, no hace demasiada. Y dice, por eso, doña Felicitas Perfecto, que queda negrito, pero muy sabroso. Efectivamente, cuando es natural queda más negrito. Y ya me acordé del refrán, ese se los digo yo me voy a ganar los pases dobles, ¿verdad?, para el lunario, lástima que no puedo ir mañana, pero dice el refrán, si como lo menea lo bate, qué sabroso chocolate, ¿verdad?, pues esta expresión que se aplica a ciertas mujeres salerosas, sensuales, para pues celebrar sus presumibles y codiciables cadencias en los juegos del amor, ¿verdad?, sí, como lo menea, lo bate, que sabroso chocolate. Y bueno, ya estamos viendo la temperatura aquí en la cabina con estos recuerdos y refranes. Gracias, Felicitas Perfecto, y todos motivados también por el público que participa y hace el programa a través, pues aunque la herramienta es sencilla, la línea telefónica, pero con mucha calidad los comentarios siempre y la participación del público del campo y de la ciudad. Xochitl Magdaleno Mora dice, todos andan arreglando los puentes y caminos que se destruyen por los fenómenos naturales, pero nadie dice cómo contrarrestar los fenómenos meteorológicos. Nadie hace nada para evitar que empresas que dañen el ambiente sigan haciéndolo. Toda la razón, Xochitl Magdaleno Mora. Y pues deberían las empresas que dañen el ambiente ser sancionadas conforme a las normas. Simplemente los camiones, autobuses que pues da angustia que van uno al lado de ellos y van contaminando con el humo a todo lo que da, algunos de ellos que decimos, bueno, esto es donde pasarían la verificación si es que la pasan, e incluso algunos a veces de los gobiernos de los diferentes lugares a los que uno va, pues se ven muy contaminantes. No sería aquí en la ciudad los que se dedican a la recolección de basura, estos grandes tráilers y camiones de limpio, algunos de ellos los hemos visto, entre muchos otros, y pues hay que actuar para, no tendrían por qué estar circulando con tanta contaminación, o no la pasaron, o darían mordido, de qué se trata. Bueno, hemos visto hasta camiones de la Comisión Federal de Electricidad, de limpio todavía en la ciudad, con las placas viejitas que ya nadie trae, no sé cómo pueden circular así. Algún día dimos aquí incluso algún uno de los números que detectamos por ahí, y pues eso es. Y así como eso, pues va de lo pequeño, de un camión, a lo grande. También hay empresas, sobre todo en los estados, que contaminan, y no se actúa. Y nosotros también como ciudadanos es importante que evitemos lo posible el uso desmedido del automóvil, el consumo de energías que dañan la naturaleza. En esta época del año, lo reiteramos, se da un consumo excesivo de energía eléctrica para adornar nada más, como ornamento, ahí las famosas series navideñas, que aunque ahora quede LEDs que gastan menos energía, pero finalmente consumen, y hay lugares con muchísima luz, que decimos, bueno, ¿de qué sirvió que nos preocupáramos por ahorrar energía por el planeta en el horario de verano, si en esta época del año se da un derroche del consumo de energía eléctrica? Entonces los invitamos a reflexionar sobre esto y no a exagerar en el consumo de energía eléctrica. Esto beneficiará, por supuesto, de manera inmediata sus bolsillos, pero también a nuestra madre tierra, a nuestro planeta. La profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México, invita al acto inaugural de la 16ª exposición del proyecto Origami Pedagógico, que se va a realizar el sábado 23 de noviembre a las 10 de la mañana en la Escuela Primaria Anton Makarenko, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. El tema es Aves, colorido de la naturaleza. Aves, colorido de la naturaleza. Y pues un buen tema también para reflexionar sobre el medio ambiente. El teléfono para más informes, 58-51-92-79. 58-51-92-79. Amparo Molotla Xolalpa nos dice: Paula Rita, eres flor del jardín, la más hermosa, eres clavel, alelí, eres dalia, linda rosa. Gracias, Dios bendiga tu camino, que es muy amplio para ti. Toma el dulce de la vida como lo hace el colibrí, de tus padres la ilusión de que seas la mejor. Nunca dejes de cumplir, te lo pido por favor. Te lo dice una mujer que ha vivido en el amor, ayudando a los niños, que les deseo lo mejor. Un abrazo y un beso. Felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gran regalo. Qué gran regalo. Estos pensamientos, Amparito Molotla Xolalpa, la maestra Amparo Molotla, que bueno, una gran experiencia en el trabajo con los niños y las niñas en la educación, y en la educación a veces más difícil con los niños también con capacidades diferentes. Amparito ya pues tiene toda una trayectoria y una experiencia en trabajar con ellos. Le agradecemos estas palabras para Paula Rita por su cumpleaños que ocurrió ayer, y pues es un excelente regalo, seguramente te lo va a agradecer mucho Amparito. Paula Rita, si lo está escuchando, se las vamos a hacer llegar estos pensamientos tan bellos. Raúl Palacios también nos llama para invitar a la cosecha del maíz en San Pedro Tláhuac, Distrito Federal, el domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana. Invita Chinampas y Ciénega, en la calle de Ramón Corona y la avenida San Rafael Atlixco, a 5 cuadras del metro Tláhuac, muy cerca realmente ahora con el metro, pues pueden llegar al metro Tláhuac, y a 5 cuadras en la calle Ramón Corona y la avenida San Rafael Atlixco. Pregunten por Raúl Palacios o simplemente por la cosecha del maíz, que ya tiene varios años que promueven estos amigos ahí en Tláhuac, en San Pedro Tláhuac, y en esta ocasión será el domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana. Seguramente les tocarán algunos elotitos calientitos, algunos esquites, o a lo mejor un chiliatoli, un atolito, probablemente. Así es que vayan, de todos modos hay que participar. Gracias Raúl Palacios por la invitación. Y bueno, ya tenemos las personas que se ganaron los pases dobles para el concierto de María Inés Ochoa y La Rumorosa, mañana a las 21 horas en el Lunario del Auditorio Nacional. Les vamos a pedir que ustedes, que se ganaron los pases, estén media hora antes, por lo menos a las 20-30 horas, en la taquilla, para que con su nombre y una identificación recojan su pase. Con una identificación, por favor, Andrés Fonseca, Gustavo Leiva y Teresa Sánchez, son las personas que se ganaron cada una un pase doble para asistir mañana a este concierto. Y bueno, vamos a leer los pensamientos que nos dieron sobre el chocolate. Tenemos el de, bueno, Celo también nos mandó pensamiento, pero ya no se ganó este pase. Andrés Fonseca Pérez de Catepec nos dice: yo conocí el chocolate en Oaxaca en mi luna de miel, donde el chocolate de bola. Gracias, Andrés Fonseca Pérez. Y pues sirve para la luna de miel también, pues bien energético, cómo no, ¿verdad? Nos preguntan Elda Pérez Nochebuena: ¿hasta cuándo están los artesanos en Radio Educación? Hasta mañana nada más, Elda. Gracias por llamar. Teresa Sánchez Hernández, su pensamiento es: el chocolate eleva las endorfinas. Bueno, ya lo habíamos medio comentado, pero se le quedó grabado y vale para que también se gane este pase para el concierto de María Inés Ochoa. Ocelot felicita también al programa del campo y de la ciudad y dice: exhortamos a las autoridades de Radio Educación para que el programa se escuche con Marco y Sergio como antaño todos los días, y dice que por la contaminación que hacemos estamos viviendo el cambio climático. Recomiendo leer Cómo suicidarse sin maestro, de Eduardo del Río Rius, editorial Grijalbo. En tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y cultura de la exportación del chocolate al mundo. Gracias. Gracias, Ocelo, también por tu pensamiento. Y ya están ahí los pensamientos de el chocolate. Y también con la frase para recibir a Félix Cuevas Martínez, con esta frase mexicana acerca del chocolate. Y otro producto muy importante del cual hablaremos ya en siguientes programas es la cuetlazóchitl, un producto que México ha dado al mundo. La cuetlazóchitl es la flor de Nochebuena, y así como el chocolate, pues es famosa en todo el mundo y es de origen mexicano, aunque no nos la vayan a piratear los chinos por ahí seguramente. Hay que tener cuidado con eso, ahora que se están apropiando algunas empresas, patentando la naturaleza, pues ya no se sabe, ¿verdad? Tenemos muy bonitas Nochebuenas también en esta época. Los invitamos a que vayan al mercado de plantas y flores allá en Cuemanco. Pregunten por doña Amalia Salas, ella tiene generalmente muchas Nochebuenas muy bonitas, y luego si le dicen que van de este programa, les hace por ahí un buen descuento en el mercado de plantas y flores de Cuemanco, allá en Periférico Sur, casi esquina con Calzada del Hueso, en el gran mercado de plantas que se le conoce como de Cuemanco, con los productores de Xochimilco. Y bueno, ahora sí entramos al tema. Mientras permanezca la tierra, no acabará la fama ni la gloria de México Tenochtitlan. Y con esta frase que nos da pie también, Ocel, sobre el chocolate, te recibimos, Félix Cuevas Martínez, del Semanáhuac Tlamaxtiloyan. Bienvenido. Están cumpliendo años también, ¿verdad? Eso, Kemakatsin, bueno, pues... 35 añotes. No, 36. 36 sí, ya. Que se fundó en el 77. Estamos en el 13, entonces sería... Un año más, nos estábamos comiendo un año. 36 años del Semanáhuac. ¿Y qué habrá con ese motivo? ¿Cuál es el motivo de tu visita? Axtopan. Bueno, primeramente, Mansenka Kuali, Insemihuiltik, Noiki, Mochintin Semihuiltik, Huelmahuistik, Hueltlazotli, Totlanasin Anáhuac. Bueno, que este día y todos los días sean muy agradables en nuestra venerada y amada Madre Tierra del Anáhuac. Bueno, pues, como lo decías, Sergio, pues venimos a hacerles la atenta invitación, ya que este domingo nuestra alma mater, que sería Semanáhuac Tlamaxtiloyan, pues cumple 36 años, y como lo dejó escrito nuestro gran maestro Miguel Ángel Mendoza Cuauhcoatl: viaje hacia la matriz de un sueño. El centro de la cultura preamericana, Semanáhuac Tlamaxtiloyan, nació como fruto vivo del tercer Congreso Nacional de Bellas Artes y Humanidades en el año del 77. Y pues bueno, gracias a nuestros ilustres maestros, que pues a ellos, para ellos va este homenaje, este recordatorio esta veneración, ya que gracias a ellos, pues, nos dimos cuenta de esos conocimientos que en verdad estaban en el profundo olvido y pues, gracias a ellos, pues, llegaron hasta nosotros y es por eso que estamos eternamente agradecidos a todos y a cada uno de nuestros venerables maestros, como es Leopoldo Rojas, doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide, doctor René de la Parra Palma, escritor Miguel Ángel Mendoza, profesora María Teresa Nieva López, profesor Domingo Martínez Paredes, maestra María Teresa Martínez Estrella Newman, profesor Ángel Tenahuatzin Valladares e ingeniero matemático David Esparza Hidalgo. Y pues bueno, desde el 77, al crear la institución del Semanagua Tlamastiloya, el propósito, recabar, sistematizar, difundir todo tipo de conocimiento científico, literario, filosófico, tecnológico, de todos los pueblos precuautémicos, para el desarrollo integral de todas las facultades del hombre y le permitan al pueblo de México desentrañar y revelar nuestra verdadera identidad de alta filosofía en armonía y equilibrio con las leyes de la naturaleza en nuestra madre tierra y con el cosmos, en alcance al principio regulador y reestructurar durante estos 36 años, pues los integrantes del Semanagua Tlamastiloya hemos realizado ceremoniales de carácter estrictamente cultural, no políticos, no religiosos, y pues nuestras actividades son gratuitas. Nos hemos dedicado a investigar, difundir, defender y enseñar los valores artísticos, culturales, pertenecientes a nuestra herencia milenaria, y recuperar el tesoro de nuestra sabia cultura y sacarla de lo más profundo del olvido y tomarla como base para la defensa de sus derechos inalienables de los pueblos originarios y tomando la tarea de fortalecer nuestras raíces precuautémicas. Y pues bueno, ya desde antes del 77, podremos decir que desde el 49, en que fueron descubiertos los restos de nuestro venerable Tlacatecuhtli Cuauhtémoctzin, y pues bueno, todo esto no fue casual, pues cada vez que el destino de un hombre o de un pueblo va a cambiar, se producen absolutamente todas las coincidencias, y entonces dejan de ser coincidencias para convertirse en convergencias, como se muestra en las personas que fundaron e integraron el Semanagua Tlamastiloyan. Y pues bueno, es por eso que les hacemos la atenta invitación, ya que este domingo 17, pues cumplimos 36 años de esta batalla contra pues todas las calumnias que trajeron los españoles, y pues solamente con el estudio profundo de nuestra raíz milenaria, pues lograremos en verdad llegar a la liberación total de nuestra amada y venerada Anáhuac. Entonces, pues les hacemos la cordial invitación, ya que nuestros maestros nos dejaron la costumbre de celebrar los ceremoniales en centros energéticos, o sea, focos emisores de energía cosmogónica. Entonces, pues, ellos iniciaron una serie de conferencias en el Club de Periodistas, de ahí de Filomeno Mata número 8. Entonces, ahora seguimos con talleres que iniciamos desde las 11 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, que posteriormente entramos a la práctica de cada sábado hasta las 9 de la noche. Y los invitamos en verdad para que pues pongamos en práctica esos conocimientos científicos, ¿verdad?, comprobados, para que en verdad pues ya liberemos nuestra nación de tanto robo, tanto engaño, tanto disfracismo, y en verdad pues ya llegamos al objetivo, hacer una transformación integral para que en verdad ya el pueblo gobierne, administre, y pues ya nos dejemos de tanta ratonería que pues sigue depredando nuestra nación y la sigue entregando al mejor postor. Y pues bueno, si hay cómo librarnos de todo esto que ahora nuestros elementos nos atacan, como acaba de pasar desgraciadamente a nuestros hermanos de Filipinas, ¿verdad? Entonces nuestros abuelos crearon una ciudad lacustre en medio del lago, y es por eso que les decimos que en nuestra cultura tenemos todo para hacer el cambio sistemático y profundo de nuestra gran nación, y los invitamos para que vengan y se enteren por, pues ahora sí que por medio de nuestros maestros obtengan esos conocimientos y los desarrollen, los difundan en sus comunidades. Todos los sábados ahí estamos esperándolos para que pues en verdad se lleven esos conocimientos, que de nada nos sirve obtenerlos si no los difundimos, no los desarrollamos, como es el objetivo que nos legaron nuestros venerados maestros. ¿Tienen algún costo estas actividades? ¿Cuáles son los requisitos para participar con ustedes en estas actividades en el Semanáhuac Tlamaxtiloya? Todos son bienvenidos y pues nuestras actividades son gratuitas, pero bueno, viene el pequeño caso del idioma náhuatl, que ahí se les pide una pequeña colaboración para las copias que se reparten, ya que nuestro maestro Tonalcuicat nos ha hecho el gran favor de obsequiarnos el diccionario de Horacio Karoshi. Entonces sí, un fraile que llegó a sistematizar nuestra palabra, nuestro idioma náhuatl. Entonces ahí se les pide una pequeña colaboración. Ya para los demás talleres, pues ahora sí que para los materiales que se ocupan, como por ejemplo la maestra Aquetzali, pues está haciendo los ungüentos y bálsamos en base en la arbolaria. Y pues claro, hoy tenemos que aportar algunos un tlamanali para comprar exactamente los ingredientes para hacer ya sea el bálsamo o los ungüentos. ¿El curso de idioma náhuatl a qué hora se imparte? Comienza a las 2 de la tarde, pero ya es el idioma avanzado con Tonalcuicat. Y está programado el maestro Víctor del Tepetlipat Tlatolcali para el 30 de noviembre. Pero comenzar con el, ahora sí, con el básico, el primer año. Y ese es el que va a dar el maestro Víctor. El 30. El 30 comienza. ¿A qué hora va a ser? Bueno, estamos en reestructurar los horarios. Pero es allá los sábados, sí, en Plaza Tolsa. Plaza Tolsa. Es que acaba de acabar un taller de la intervención de los pueblos originarios en la lucha de la independencia de 1810. Entonces estamos pensando si ahí se va a enlazar el maestro Víctor, que sería de la una en adelante, o posteriormente del maestro Tonalcuicat, o antes del maestro Tonalcuicat. Entonces pues tenemos varias actividades, como la filosofía y el toque del huehuet que nos da nuestro venerable Tlacatecutli Ocelocuatl. Bueno, vamos con música, Félix Cuevas, para dar pie a las llamadas, si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta para Félix Cuevas Martínez. Gracias. De Semanáhuac Tlamaxtiloyan, o los datos sobre las actividades que está promoviendo esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Pero le seguimos invitando nosotros un chocolatito caliente para este frío de en la mañana. Estamos a 7 grados, ¿verdad, Ramiro Romero? 7 grados Celsius en la ciudad de México, Tenochtitlan. Se siente a 6, dice ahí por ahí el Meteorológico Nacional. Meteorológico Nacional a 6 grados, y pues permanecerá el frío durante gran parte del día. Hay que salir bien abrigados, y si tienen la oportunidad, y lo pueden hacer también de acuerdo a la salud, tomarse un chocolate, un chocolatito. Aquí se los invitamos, pero con sabrosos sonidos y humeantes instrumentos. Esto que vamos a escuchar se llama El Chocolate es un Santo, la versión de Jorge Sosa sobre un juego tradicional del Pacífico, y pues vamos a escucharlo, a ver qué les parece, para que entremos en calor. Las 6:22. el queso. Yo como soy el queso alto, volate me arrimo alto, volate me arrimo. Esta canción tradicional de Colombia, El Chocolate es un Santo, en las voces de Clara Calderón, Juanita Sosa, Gabriela Sosa, Diana Egas y el coro infantil con los grupos Rodocrosita y Zafiro de la Escuela Nueva Cultura ahí en Colombia, con Héctor Parra en la flauta de pico, Leonel Merchán en la marimba, bombo golpeador y guasá, también Gabriela Sosa en el bombo arrullador y la guasá. Homónima de nuestro compañero, bueno, este apellido Sosa allá en Colombia es con doble S, con dos S, y en algunas ocasiones a veces tiene otras vocales también por ahí, dos A's, depende, por la alegría y el ritmo del idioma del español colombiano. Gracias por esta música a son de la ciudad, que nos pone pues más calientitos en este clima frío de esta mañana del jueves 14 de noviembre de 2013, del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo con gusto y pues con calor humano a nuestros invitados. Y está también con nosotros Adolfo Palma, bienvenido. En un momento vamos a platicar con él sobre el Premio Nacional Carlos Montemayor. Pero vamos a las llamadas. Tenemos la llamada de Manuel Munguía de Iztapalapa. Nos dice que hoy sigue el autoritarismo que protege el desperdicio, que pretende un populismo miserable al aprobarse un presupuesto dispendioso de 4.5 billones de pesos, donde los salarios de los altos funcionarios no se modificaron en relación a la miseria de los salarios de la mayoría de los mexicanos. Esto demuestra que solo están para servirse de la patria y no para servirla. Bola de parásitos, dice, esto confirma que no es el dinero lo que falta, sino lo que sobran son rateros y saqueadores de los recursos de la nación, y aún así pretenden rematar a Pemex, se han convertido en miasma y fluxión de su infame corrupción. No es así, señores diputados y senadores de pacotilla, que solo sirven para imponer más endeudamiento a los mexicanos. Dice, esto es irresponsabilidad de diputados y senadores. Saludos a Sergio y equipo. Gracias, don Manuel Munguía, por su llamada. Luis Rojas Rosas, del Estado de México, nos dice, es lamentable que los mexicanos seamos apáticos y no nos interese la reforma energética que propone Peña Nieto. Les interesa más el fútbol y les preocupa más que la selección vaya a Brasil. También es penoso. Dice que el presidente se compre un avión tan caro, estando la situación como está en el país. Tenemos la llamada de Teresa Torres. Felicidades a Paula Rita por su cumpleaños. Gracias, Tere. Dice, ¿saben algo sobre que nos van a dejar sin agua por el mantenimiento del Cutzamala? Me da gusto que Sergio hace las recomendaciones sobre frutas y verduras en estas fechas. Pues lo aprendimos de ustedes, Teresa Torres, también de los amigos Radio Escuchas. Y si hay una nota ya en la prensa nacional, que habrá mantenimiento a partir de hoy en el Cutzamala, y sí habrá pues poca agua en varias delegaciones, en la mayoría de las delegaciones del Distrito Federal. Hay que prever y guardar por ahí una poquita de agua y pues no desperdiciarla. Quienes no tienen cisterna, pues apartar por ahí un tambito o algunas cubetas también es importante. Omar García Rivera también nos solicita espacio en el programa para difundir los productos de Tlalpan. Cultivan árboles de Navidad, maíz, habrá una feria agropecuaria, segunda feria del árbol navideño en Topilejo. Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo, Omar García, aunque en este programa hemos promovido lo contrario, que aunque sean árboles exprofeso para estas fechas, pues no es justo estar además, bueno, independientemente que sea una tradición nuestra o no, pues son árboles que finalmente se mueren, aunque si continuaran vivos sería mucho mejor para el planeta, y hemos invitado al público que si los adquieren, que sean vivos, los trasplanten ya después de estas fechas en algunos camellones o en alguna maceta en su casa, y pues no se destruyan los árboles, aunque digan es que yo lo planté para que se use en esta temporada, exprofeso y bajo control, pues sería mucho mejor si continuara vivo ese arbolito. Pero bueno, ya platicaremos, Omar, a ver cómo le hacemos, y para los amigos que acostumbran esto del árbol navideño, aunque tienen otros productos también, Omar García nos dicen, nos habla de maíz. María del Socorro Moya, felicidades por el programa, ella nos llama de San Luis Potosí. Todos tenemos que ser responsables de cuidar a nuestra madre tierra, ya estamos viviendo los problemas de dañarla. Saludos y felicidades a Paula Rita por su cumpleaños. Gracias, María del Socorro. Ana María Pérez de Aragón, mi mamá era de Oaxaca, allí se acostumbra a tomar el chocolate con el agua y con un molinillo, se hace espuma, se le pone un huevo. Esta preparación se llama un espiritual y sirve cuando la persona se enferma o está decaída. Gracias, Ana María. Pues sí, es un recupera energía seguramente con el chocolate, las propiedades que tiene, y lo que hablábamos de elevar las endorfinas también. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, saludos a Sergio y equipo. Hago un llamado a los partidos políticos que hagan caso de mi propuesta de reforma energética haciendo uso de las energías limpias. Enseño a utilizar estas energías y así reactivamos el campo, el sol, el aire y el agua. No nos cobran un centavo y así reactivamos la economía. Informes al 58-42-02-71. Son las llamadas que tenemos hasta el momento y continuamos esta charla con Félix Cuevas Martínez del Semanagua Tlamastiloyan y en un momento más con Adolfo Palma, que está ya también con nosotros. Bienvenido, Adolfo, del Premio Carlos Montemayor. Félix Cuevas, por ahí estábamos, no hubo ninguna llamada en relación al Semanagua, pero nos estabas hablando de las actividades, los requisitos, los días que se llevan a cabo, y pues una síntesis de la filosofía que manejan ustedes en el Semanáhuac. Pues sí, si quieren ya formar formalmente parte del Semanáhuac Tlamastiloya, pues ahora sí que llenar una solicitud de ingreso, y pues esto es lo que se les pide, ya que como es el ejercicio un poco fuerte, necesitamos si tienen alguna decadencia en la salud, para pues, tomar eso en cuenta, ya que por desgracia hace 4 o 5 años, pues un compañero que no sabíamos que estaba, estaba un poco mal del corazón, veíamos que nada más hacía 2 danzas y se iba, pero en una ocasión se quedó al calentamiento y a la 3ra danza, por desgracia, cayó y ya no se levantó. Entonces, por eso que necesitamos, pues, un informe cabal de su estructura de salud, ¿verdad? Y ese es el requisito, y todos son bienvenidos, y pues, lo que siempre le seguimos pidiendo pues es que organicen huertos, hortalizas, árboles frutales, para que algún día lleguemos a la independencia, la soberanía alimentaria, ya que pues seguimos dependiendo del extranjero, y lo peor es que nos mandan pura basura, como lo hacen los gringos, que anualmente más de 6 millones de toneladas de maíz transgénico llegan a nuestra nación, más aparte las 800.000 toneladas de maíz transgénico que nos importó Sudáfrica. Entonces, ¿qué hacemos? Siguiéndole, ahora sí que la sombra al fútbol y a todo lo que acaba de decir Sergio, pues ya en verdad que aterricemos, necesitamos ya liberar nuestra nación de todo este pillaje, todo este agandallamiento que está en nuestras narices y pues seguimos ahora sí que haciéndonos los tontos, ¿verdad? Entonces ya, por favor, pueblo de la Náhuac, ya pongámonos en activo y como les hemos recomendado, pues crear Zacualtin, donde convivamos más de 40.000 familias, ya no expandernos a lo largo, sino ahora para arriba. Y entonces, solo así pararemos un poco, pues, todas esas mataciones que han estado haciendo, que nada más nos andan cazando, ¿verdad? Estando solos, como acaba de pasar en Guerrero, con un miembro. Bueno, entonces, ya conviviendo más de 40.000 familias en una sola estructura para defensa de la población y de nuestro territorio, ¿verdad? Y pues, los seguimos invitando, y bueno, damos la fraternal bienvenida, que este sábado, el sábado pasado, se creó la Coordinadora de Padres de Familia en apoyo y defensa del Magisterio de la CENTE. Entonces damos la bienvenida a esa creación de la nueva Coordinadora de Padres de Familia, y pues... Y para conocer más de estas propuestas del Semanáhuac, ¿dónde pueden entrar en polémica con ustedes o discutir estas ideas? ¿Algún teléfono, algún correo electrónico? Bueno, todos los sábados se los esperamos. Directamente. Sí, pero también si gustan enlazarse a tezahuitezcatlipoca@hotmail.com y bueno, pues ahí recibimos sus datos, lo que ustedes gusten aportar o criticar, lo que ustedes gusten. Ahí estamos para alinearnos más que nada, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias a todo Radio Educación. Y como... Alinear, que no es alinear, ¿verdad? No. Alinearnos. Bueno. Bueno, como decimos, Ye, Oxepa, Huautlacoloa, Iguan, Ocelo, Coltecoyogua, otra vez, el Águila Grana y el Jaguar Ruge, Plazo Camati, Mochintin, Radio Educación, Quino Oxepa, Ometeo. Mochintin. Sí. Todos los de Radio Educación. Quema. Gracias. Plazo Camati. Feliz. Cuevas Martínez, del Semanáhuac Tlamaxtiloyan. Felicidades por los 36 años. Gracias, y pues también felicidades a la familia que acaba de también de estar gratulados con... Y a todos los que fundaron el Semanáhuac, entre ellos el maestro Cuaucoat, que era fiel colaborador de este programa y que ya partió a la región del Mixtlán. Y tenaz guerrero contra las infamias que calumnia nuestra Miguel cultura. Ángel Mendoza Cuaucoat. Nicanca, Tlazo Camati. Lo recordamos en este aniversario del Semanáhuac Tlamaxtiloyan. Gracias por tus saludos también, Félix, y bueno, nos veremos aquí la próxima. Gracias por acompañarnos. Es momento de pasar con nuestro siguiente tema esta mañana. Adolfo Palma, pues nos quedó corto el programa de la semana pasada, unos cuantos minutos para platicarle rápidamente el auditorio del premio Carlos Montemayor, que es el segundo año o el tercero, segundo. Es el tercer premio. Qué rápido, es que se me hace tan rápido que los tuvimos aquí la primera vez que se hizo la convocatoria, y nos da gusto, qué bueno que continúa, gracias a personas pues tan entusiastas como tú, Adolfo Palma, en pues reconocer la labor de los activistas en derechos humanos, los luchadores sociales, para que pues esta labor tan necesaria no se acabe a pesar de las intimidaciones, de la criminalización de la lucha social, de la protesta social, pues que continúe. Y a todos los colaboradores de este premio, entre otros David Cilia Olmos, Ignacia Rodríguez Márquez, también Susana de la Garza, viuda del maestro Montemayor, Carlos Montemayor. Hace rato lo estábamos recordando en este libro que ves aquí, mira, el diccionario del náhuatl en el español de México, que traigo por acá. Muy interesante. A ver si nos da tiempo de abordar un poquito más de lo que él dice sobre el chocolate, que hoy es un tema que, ante el frío que está haciendo, abordamos. Pero vamos a entrarle a la materia, al premio Carlos Montemayor. ¿Cuáles son los objetivos nuevamente? ¿En qué consiste y a quiénes va dirigido? Sí, mira, va dirigido a todos, sin excepción. Eso suena bonito, a todos. Félix Cuevas, y muchas personas están interesadas en eso. Decían, me sonó la frase de Flores Magón también, todo es de todos, para todos, todo también en la lucha zapatista, ¿eh? Sí, todos. Sí, incluso todos y todas, por supuesto. Simpatizamos precisamente con la cultura originaria de México. Gracias, Sergio, gracias a Radio Educación, a los compañeros que trabajan, Ángeles. Ramiro Romero y está pendiente, Romero, y Raúl Núñez ya se fue hace un rato. Se reproduce como doble R, R, Ramiro Romero. Bien, una cosa muy importante para mí es precisamente el chocolate. Yo nací en la ciudad de Mérida. Y a las 5 de la mañana, mi abuela con un molinillo decía que hacía joroch, haciendo un chocolate con agua caliente. Se vertía sobre un pilón de Guayacán. Sí, una base de madera como si fuera un... Bueno, es un mortero, ¿no? Y un molinillo. Y casualmente allá se hacían tablillas sin azúcar. Nosotros le añadíamos un poco de azúcar. Nos acostumbramos a lo amargo, que es más sabroso todavía. Y muy benéfico para la salud y para iniciar el día. Esto es algo muy, muy interesante. Ahora mismo hay una exposición y venta de productos. Hay chocolate. Hay un grupo de gente procesando chocolate puro. 100% de educación. Ayer compramos, por ahí tenemos unas tablillitas, entonces, además baratas, 10 pesos. Sí. Unas tablillas de 20 gramos que nos sale un buen chocolate. Sí, con eso puedes. Además, poner... porque es legítimo, es puro, sin azúcar tienen también. Efectivamente. Entonces, hay con azúcar, hay sin azúcar, vale la pena conseguir. Se le puede agregar el azúcar que uno quiera. Y como golosina, igual se pueden comer pedazos con un poco de azúcar para las personas que no toleran tanto el amargor del chocolate. Es más amargo que el café, incluso. Son dos productos, aunque uno parece de Arabia y el otro de acá del Soconus, perdón, de la Chontalpa. En Tabasco es originario el cacao. Claro que ya se lo han llevado a muchas partes y lo han comercializado. Bueno, mira. Bueno, el chocolate para todos y también el premio Carlos Montemayor para todos, el premio nacional Carlos Montemayor. Bien, yo quisiera leer la convocatoria. Adelante, Adolfo Palma. El pueblo mexicano ha desarrollado una larga lucha por darse libertad y justicia. El Estado mexicano y los medios masivos de comunicación, con honrosas excepciones como esta, Radio Educación, siguen una política de represión, desinformación y manipulación de la información, al grado que generalmente solo dan cuenta de los movimientos sociales para vituperarlos. Sin embargo, Carlos Montemayor, uno de los hombres de letras más brillantes de México contemporáneo, logró en sus múltiples obras y en su vida cotidiana establecer una postura de respeto y rescate de la memoria de las personas que han contribuido de manera destacada y relevante en la lucha por el cambio social en México, incluyendo a los combatientes del asalto al cuartel de Ciudad Madera, en Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, y a los combatientes del Partido de los Pobres. Sus investigaciones fueron determinantes para el rescate de la verdad histórica de la masacre del 2 de octubre de 1968, y tuvo un trabajo infatigable en la recuperación y redignificación de las lenguas y los pueblos de México. Pero Carlos Montemayor también estuvo personalmente al lado de las luchas indígenas y campesinas, contrarrestando así la deriva represiva y el silencio del Estado mexicano y los medios masivos de tergiversación. Para honrar su memoria, en el año 2010, instituimos el Premio Nacional Carlos Montemayor a las personas que participan de manera destacada y relevante en la lucha por el cambio social o que dan a conocer la voz y los hechos de los que luchan por justicia y dignidad en México. Ahora convocamos a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general a proponer candidatos a recibir tal distinción bajo las siguientes bases. Las propuestas se han estado recibiendo desde el día 3 de octubre de este año y cierra mañana, día 15 de noviembre a las 6 de la tarde. En el correo electrónico, Premio Nacional Carlos Montemayor, todo junto en letras minúsculas, @hotmail.es, o entregándola personalmente por escrito a alguno de los integrantes del comité organizador. Deberán contener una semblanza lo más completa posible de la persona física o colectivo que se propone. El comité organizador determinará preferentemente por consenso el nombre de las personas que recibirán la distinción. Su determinación será inapelable y se dará a conocer a más tardar el 26 de noviembre de este mismo año 2013. El premio se entregará el día 6 de diciembre del 2013, de este mismo año, en el marco, en homenaje que realizaremos en memoria de Carlos Montemayor, y se celebrará en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el Salón Digna Ochoa, en el número 2, que se encuentra en la avenida Universidad, muy cerca o enfrente de la estación Viveros del metro. Será a las 16 horas. Esta es la convocatoria. Ha sido de verdad un honor. El mismo año de la muerte de Carlos, en febrero de 2010, lo instituimos, y ese año, casi al final, en noviembre, se premió a una gran periodista luchadora, Verónica Villalbazo. En esa ocasión fue una sola persona. Ya para el año 2011 fueron tres las personas distinguidas que fueron merecedoras de este premio: doña Concepción Calvillo Alonso, don Luis Sosa, un gran luchador, paisano mío, por cierto, y la revista Contralínea. El año pasado, en el 2012, fueron premiados el padre Alejandro Solalinde, doña Carmen Aristegui y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, lo que conocemos como el FECSUM. Eso ha sido esta trayectoria que estamos por complementar la de este año 2013. Pues está abierta, todavía hay tiempo, hay oportunidad, hasta mañana hay chance de que ustedes inscriban algún grupo, algún colectivo, alguna organización, alguna persona, como lo narra Adolfo Palma en particular. Repítenos, por favor, la parte electrónica, la dirección electrónica para tal efecto. Bien, el correo electrónico es Premio Nacional Carlos Montemayor. Todo esto se escribe, como todos ustedes saben, con letras minúsculas, junto, sin acentos. Lleva una arroba, hotmail.es. Ese es el correo. Ahí se pueden dirigir las propuestas. Todas serán bienvenidas y estudiadas, y se hará por consenso. Gracias, Adolfo Palma. No te despedimos por si hay alguna pregunta, alguna duda del público sobre este premio Carlos Montemayor. Llámenos al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Y vamos a continuación con música de La Rumorosa y María Inés Ochoa. Ella pues se presentará con su colectivo mañana en el Lunario del Auditorio Nacional a las 21 horas. Pues pueden todavía adquirir los boletos el día de hoy a partir de las 11 de la mañana en la taquilla del Lunario, allá en Paseo de la Reforma, cerca del Metro Auditorio. Y también pues en Ticketmaster también venden los boletos. Los invitamos a que vayan, conozcan más acerca de este trabajo de La Rumorosa, y hoy les damos una muestra de esto con esta pieza de Andrés Calamaro titulada Sin Documentos. María Inés pues no pudo venir, está muy fría la mañana y con el concierto que tiene en puerta, no te preocupes, qué bueno que mejor te quedaste en casa que cuidar la garganta, ya estuvieron ensayando mucho, entonces... Pues es una de las voces más hermosas de México, me atrevo a decir, María Inés Ochoa, y hay que cuidar esa voz, María Inés. Gracias también por la música, por los tres pases que ya regalamos a Andrés Fonseca, Gustavo Leiva y Teresa Sánchez. Y vamos a escuchar Sin Documentos. Vayan mañana al concierto de La Rumorosa con María Inés Ochoa en el Lunario del Auditorio Nacional. Será a las 21 horas. Las personas que se ganaron los pases, les pedimos que lleguen a las 20-30 horas, media hora antes, a la taquilla con su nombre y una identificación. Y bueno, todavía hay boletos. Hoy abre la taquilla a las 11 y mañana también estará abierta durante el día. O en este venta electrónica de boletos en el Distrito Federal. 6:53 Vamos con más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. La señora Quiroz, Paula Rita, dobles besos y dobles abrazos por tu cumpleaños. Gracias. Ángel Cervantes, para Adolfo Palma, dice, si Carmen Aristegui imparte la cátedra criminal de educación adictiva alcoholera con sus comerciales cerveceros después de convocar a los niños en sus onomásticos, resulta un gran error premiarla, y en cambio a Verónica Ortiz, la periodista que nos advirtió desde hace más de dos décadas del sabotaje salinista a la nación. Es el comentario, entre otro, que tenemos por ahí de Ángel Cervantes, que también decía: amigo Sergio y equipo de cálidos pedagogos, si hay remedio para atenuar los super tifones y hundimientos de las costas, es no hacer la estupidez en que se empeña el gobierno federal de empresas suicidas del extranjero que extraen del subsuelo marino el gas y el petróleo que el aislante natural entre las fuerzas de los océanos y los frágiles continentes. El comentario de Ángel Cervantes, un poco confuso en torno a lo de Carmen Aristegui, porque pues yo no veo que por ningún lado promueva esto. Si son los comerciales de la empresa para la que trabaja, seguramente es a lo que se refiere, y pues más bien hay que ver lo positivo, todo lo positivo que hace esta gran mujer y esta gran periodista mexicana, que es Carmen Aristegui. Seguramente por eso el comité del premio Montemayor pues la premió, y pues estos son realmente detalles que busca por ahí el pelo en la sopa Ángel Cervantes para... Pero bueno, te dejo la respuesta, Adolfo Palma. Carmen Aristegui es un personaje que, independientemente de que cumpla bien su trabajo, lleva una trayectoria, incluso desde aquí, desde Radio Educación. Y acá estuvo con nosotros en Economía Cotidiana, la recordamos. Y tiene que plegarse, supongo, a los conceptos comerciales de la empresa donde trabaja, pero eso no nos asusta. Yo no voy a opinar mi sentir por ella, porque no tiene importancia, ¿no? Pero el comité, que es muy respetable y además inapelable, la premió. En lo personal considero correcta esta decisión. También considero que hay personas que tienen esa capacidad de observar pues ciertas actitudes que puedan alejarnos, ¿no?, de lo que todos pretendemos en esta radioeducación, que es caminar juntos. Y ojalá le hicieran llegar estos comentarios directamente a Carmen, ya en lo que tú tienes conocimiento, para que si es en algún punto pueda enmendar esto que tú dices. ¿Sí? Ángel Cervantes también, y no es en este programa necesariamente donde directamente nos corresponde, sin embargo, respetando la pluralidad y la libertad de expresión, hemos leído tus mensajes también, Ángel Cervantes. Así es, bienvenido, incluso si me lo permites me lo llevo. Sí, sí, por supuesto. Y lo analizamos. No, esto fue el año pasado, sin embargo no habría ningún intento. Y de hecho, bueno, ella cuestionó la situación adictiva hasta del presidente en alguna pregunta que hizo por ahí, que le costó prácticamente su programa. El valor que tiene... Por lo menos yo puedo destacar eso, es una mujer, una pero señora. Bueno, ahí lo ve de otra manera y es muy respetable como lo observa Ángel Cervantes. Adelante, Adolfo, con el premio Carlos Montemayor. Hablando de Carlos, ¿quieres compartir un bello pensamiento, un poema que nos legó? Sí, miren, querido auditorio, yo me considero parte de ustedes como radioadicto. No educadito, radioadicto nada más. Y Carlos... Le va a regañar Ángel también, porque eso es adictivo, abusado. Carlos Montemayor es un hombre... perdón, es un mexicano universal de letras, un gran artista que sigue dando mucho para nuestro país. Él le hace un poema en memoria del río. En las noches, cuando era niño, al salir de la casa, me parecía sentir que a lo lejos, del otro lado del río, alguien levantaba las manos y me llamaba. Yo trataba de escuchar esa voz entre el ruido de la noche, pero las estrellas numerosas hacían ruido, se congregaban ensordecedoras, como si el calor las hiciera brillar más, y la tierra también desprendía una voz de piedras, de raíces, de días, bajo el polvo caliente del verano. Las luces de las casas parecían vivientes. Todo tenía luz. Todo era un lugar ocupado, milagroso. Pero yo solo oía, sentado en la tierra. Oh, Dios mío, solo yo oía, sentado en la tierra. Sé que todavía esa noche, ahora, alguien levanta las manos y me llama. Gracias, Adolfo Palma, por este poema de Carlos Montemayor. Y agradecemos las llamadas de Magda Ceballos, Ramiro Correa Soto, Manuel Martínez, Gabriel San Vicente, José Luis Hernández, la señora Ríos, Gloria Albarrán, dice que uno de los chocolates más sabrosos es el de Oaxaca sin azúcar, Eusebia Álvarez Tobar de Cuautla invita al comedor comunitario Digna Ochoa, ojalá vayan allá en Cuautla, dice, está abierto de lunes a viernes de 11 a 16 horas en la colonia Iztaccíhuatl. Por tan solo 15 pesos pueden comer ahí. Juan Alcántara, tienen reunión los locatarios de mercados públicos hoy a las 6 de la tarde, nos recuerda, en el Metro Oceanía a las 18 horas. Gracias a Jessica Arias, felicidades Sergio por la maravillosa producción del programa del campo y de la ciudad, el cual cumple con su función de educar, promover cultura, sobre todo con responsabilidad social. También gracias Álvaro Díaz, Ana María Sánchez, ya lo leímos, Ramiro Romero en los controles técnicos y Raúl Núñez, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, les deseo Intlanextia Intonatiu, que su sol sea brillante. Buenos días, les saludamos con algunos avances de la información que siempre adelantamos en México y en el mundo.